amigo, pero de ti yo no me olvido. Yo me siento muy confundido, lastimaste mi corazón. Y a pesar que el tiempo pasó, algo dentro mío quedó por